Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este martes, vamos a continuar acercándonos hasta los actos y cultos que se van a desarrollar próximamente, prácticamente dentro de un mes, con motivo de la Semana Santa en nuestra localidad. Ya en la jornada de ayer tuvimos oportunidad de conocer todos los preparativos que se están llevando a cabo a nivel organizativo para que el Domingo de Ramos salga la borriquita por las calles de nuestro municipio. Y ahora vamos a hacer lo propio, pero con... En este caso, la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado. Y es que las hermandades de nuestra localidad trabajan durante estos días especialmente para llevar a cabo todos los actos que tienen lugar con motivo de la Semana Santa Obriqueña. Y la hermandad de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado es una de esas hermandades. Vamos a conversar a continuación con su portavoz y secretario, con Sebastián Casilla, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien damos la bienvenida. Sebastián Casilla, muy buenos días. Muy buenos días, Rocío. Bueno, pues como decíamos, las hermandades ahora mismo trabajando casi que a destajo, se trabaja todo el año, decíamos ayer con Mari Carmen López, ¿no?, que en realidad las hermandades trabajan durante todo el año todos estos temas, pero ahora quizás es cuando más público se hace, ¿no?, más público y notorio se hace. Y bueno, pues en el caso de la hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo, mañana mismo va a tener ya cabildo extraordinario de salida para, bueno, pues comenzar ya a trabajar todo lo estructura organizativa de lo que va a ser la salida de nuestro Padre Jesús cautivo rescatado. Así que cuenta atrás, ¿no? Cuenta atrás, la verdad que sí. Como tú bien decías, pues trabajamos durante todo el año para reparar lo que es la estación de penitencia en sí. Pero bueno, esto ha llegado, esto se ha encajado aquí encima. Este año estamos un poco, digamos, un poco tranquilos con el tema de que la Semana Santa caía, digamos, lo más tardía posible, que podía caer, que era metido en la tercera semana de abril. Pero no por ello nos ha dejado, digamos, de sorprender, de llegar la fecha, y la verdad es que está aquí todo. Caiga más temprano, cae más tarde, todo llega. Pensábamos que íbamos a tener más tiempo, pero qué va, esto está encima. Y ya mañana, día 20, miércoles, pues tenemos ya el cabildo de salida y entrega de papeletas de sitio para lo que va a ser la estación de penitencia de 2019. Porque mañana, día 20, estaremos a poco menos de un mes para que llegue, pues precisamente el miércoles santo, 17 de abril, salida procesional de nuestro Padre Jesús cautivo rescatado. Sí, prácticamente a poco menos de un mes, y restando prácticamente días, y ya pues consideramos que es el momento del que tenemos que hacer este cabildo, en el que tenemos que planificar lo que va a ser, con cuántas personas contamos para hacer la estación de penitencia, y tener, digamos, ese margen de tiempo que necesitamos como hermandad y como cofradía para, evidentemente, organizar lo que es la salida en sí. Ver cuántas velas tenemos que comprar, de cuántos sitios precisamos, los distintos sitios, empezar a organizar ya el cortejo por tramo, por orden de antigüedad como todos los años, así como distintas circunstancias que se pueden originar, como personas, a lo mejor, que por cualquier circunstancia van en una fila de izquierda o de derecha, pero este año a lo mejor tienen un brazo lesionado y tienen que cambiar de fila porque no pueden portar el cirio con esa mano, o muchísimos imprevistos que no se pueden dejar ni al azar ni a última hora. Todo tiene que ir más o menos dentro de un control, puesto que aunque la cofradía la vemos en la calle o la hermandad organizada, la fila, los tramos, esto tiene un tiempo, tiene que ser todo muy consensuado, tiene que salir todo a pedir de boca para que luego luzca con el esplendor y de la manera que tiene que lucir lo que la cofradía en las calles de Ubrique. Pues para eso sirve un cabildo de salida, ¿no? Te lo iba a preguntar, pero lo has explicado ahora mismo, para organizar y para estructurar pues prácticamente todo lo que es la estación de penitencia, en este caso, de nuestro Padre Jesús cautivo rescatado, pues desde lo que es la colocación de los penitentes hasta, bueno, pues cualquier detalle que haya que cuidar, ¿no?, para que se desarrolle el acto. Claro, precisamente para esto sirve para digamos, hacer un, digamos, el aspecto organizativo de la propia cofradía, para evitar imprevistos de última hora y para llevar un orden. Cuando nosotros empezamos con nuestra andadura en la hermandad, entonces en aquellos momentos como agrupación parroquial, pues evidentemente eran pocos hermanos los que hacían la estación de penitencia, el tema organizativo, digamos, que era un poco más sencillo, pero conforme la hermandad ha ido creciendo, ha ido dando un salto de calidad, ya nos encontramos que lo que son filas de penitentes, rozamos los 200 y pico penitentes, más lo que es cuadrilla de costalero, lo que en sí el acompañamiento musical, y ya a nivel organizativo, pues esto hay que hacerlo con tiempo y hay que hacerlo, digamos, de una manera ordenada, ya no se puede organizar, digamos, en el mismo día. Entonces, por eso la hermandad, pues, tuvo un bien aprobar, hará ahora unos 8 o 9 años, como hacen hermandades de Sevilla, de Jerez, de Cádiz, pues, celebrar un cabildo de salida extraordinario que fuera, en primer lugar, para informar a todos los hermanos de la actualidad de la hermandad, de cómo la hermandad iba en sí. Segundo, para luego que todos los hermanos, pues, recordarles lo que es la estación de penitencia, digamos, las normas que hay que seguir, el comportamiento que debemos de tener, cómo actuar ante cualquier imprevisto, cualquier causa que se pueda originar. Y por otro lado, pues a medio tema organizativo, puesto que ya desde que dimos el salto a hermandad, lo que es las filas de penitencia se organizan por antigüedad, con lo que es antigüedad del censo de hermanos, digamos el tiempo que llevan estos hermanos censados en la hermandad. Entonces ya esto, pues evidentemente tenemos que tener con tiempo las personas que van a salir. Hay años que sale un número de personas, hay años que otras personas a lo mejor por motivos de enfermedad o por motivos laborales que no están en Urrique, no pueden salir, y entonces claro, ya siempre los órdenes y los sitios no son los mismos. Entonces necesitamos con tiempo y con antelación pues hacer este cabildo, que es lo que nos garantiza de que todo se pueda hacer en el correcto orden necesario para esta estación de penitencia. Bueno, pues eso en lo que concierne al motivo de ese cabildo de salida que, como decíamos, tendrá lugar mañana miércoles 20 de marzo a las 9 en el salón de acto de la parroquia. ¿Quién está llamado a acudir a ese cabildo? Bueno, pues mañana miércoles 20, 9 horas primera convocatoria, 9:15 segunda. En principio, este cabildo están llamados todos los hermanos de la hermandad, independientemente de que vayan o no vayan a hacer estación de penitencia. En primer lugar, están llamados todos los hermanos de la hermandad, puesto que es un cabildo informativo donde se va a informar también de la actualidad de la hermandad y de distintos aspectos que creemos convenientes que deben de saber todos nuestros hermanos. Eso en primera instancia, y en segunda instancia y en especial todas aquellas personas que quieren hacer estación de penitencia con la hermandad de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado. El orden del día pues va a ser más o menos muy similar de cabildo de salida anteriores. En primer lugar, lo que va a ser la presa y oración de inicio. En segundo lugar, vamos a dar lectura del acta del último cabildo, el cabildo anterior, que fue el cabildo que se celebró en junio de 2018, fue el cabildo de cierre. Y una vez que demos lectura a este acta, y si el acta es aprobado por los hermanos, pues pasaremos a explicar lo que es la actualidad de la hermandad, tanto económica como los distintos frentes en los que la hermandad ahora mismo se está moviendo, para posteriormente explicar las consignas, en qué va a consistir lo que es la estación de penitencia de 2019 y finalmente entregar a los hermanos la documentación necesaria para todos aquellos interesados que quieran hacer estación de penitencia el jueves, el lunes y el martes posterior a este cabildo, en horario de 8:30 a 9:30 allí en la parroquia, puedan ya entregarla y se les tome ya nota de que ellos van a hacer lo que es la estación de penitencia en sí. Por otro lado, al final habrá un último turno o un orden de ruegos y preguntas para aquellos hermanos que tengan alguna duda, quieren hacer una sugerencia o quieran poner en comunicación de la hermandad o de los hermanos cualquier cosa, pues evidentemente, como en todos nuestros cabildos, habrá un último ruego de un último turno de ruegos y preguntas donde todos los hermanos también pues podrán llevar a este cabildo aquello que crean oportuno, bien sea una crítica, bien sea una sugerencia o cualquier cosa que quieran manifestar tanto a la Junta de Gobierno de Hermandad como a todos los hermanos presentes en el mismo. Bueno, pues eso es lo concerniente al cabildo de salida extraordinario que va a tener lugar, como decíamos, mañana a partir de las 9 en el salón de acto de la parroquia para organizar todo lo relativo a la salida procesional de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado. Y entrando ya un poco en detalle a modo de aproximación, como decíamos al principio de esta entrevista, para ir acercándonos ya a todos los actos con motivo de la Semana Santa Ubriqueña, la pregunta del día, el tiempo, todavía de luego no se puede saber qué va a ocurrir el miércoles santo, pero ¿os preocupa de alguna manera por aquello de que, bueno, pues hemos tenido un invierno muy seco, la primavera, todo dice, verán que va a llover bastante, en fin, ¿os preocupa a vosotros la climatología? Bueno, es una cosa que siempre se tiene en cuenta, digamos que las hermandades somos las que proponemos, pero disponemos luego del tiempo. Evidentemente, nosotros hasta la fecha pues hemos podido hacer estación de penitencia sin problema en cuanto a lo meteorológico se refiere, pero yo no quita que cualquier año pues pueda haber cualquier incidencia meteorológica y no podamos hacer estación de penitencia. Hay un poco de intriga porque no es normal que tengamos, digamos, las temperaturas que tenemos ahora mismo, son temperaturas, digamos, primaverales, más bien veraniegas, sobre todo los fines de semana, y la verdad que cuando vemos estas temperaturas decimos muchas veces entre nosotros, pues esto por algún lado tiene que romper, a lo mejor una semana u otra tiene que llover. Pero nosotros tenemos la esperanza de que todavía queda un mes para Semana Santa y si tiene que venir algún agua, pues a lo mejor puede ser lo que resta de esta semana, las semanas posteriores. Tenemos la esperanza que lo que es la semana de Semana Santa, el tiempo, en principio, no debería o debe de respetarnos a todos. Es lo que queremos. Lo que va a pasar, no lo sabemos, pero por suerte o por desgracia todavía no mandamos en el tiempo. Como bien te comenté antes, nosotros digamos que proponemos, pero el que dispone es la metodología y ante eso pues no podemos hacer nada ni nosotros ni ninguna hermandad. Te lo preguntaba porque los cofrades manejáis información anticipada, además también con bastante tiempo por adelantado, en torno al ámbito meteorológico. Yo no sé si estáis ya mirando en vuestras fuentes. Lo que es información se maneja alguna. Pero también nos comentan desde lo que es AEMED y desde ciertos portales especializados y que están muy enfocados en este tema de que Semana Santa cae en segunda, tercera semana de abril. Es tardía, digamos que los ciclos meteorológicos del mes de abril son muy cambiantes, sobre todo con la primavera ya bien metidos en primavera. Tenemos en cuenta que la primavera comienza pues prácticamente lo que es mañana. Y nos dicen que es muy difícil dar lo que es una previsión de fiabilidad, al menos a un mes de plazo, máxime cuando los modelos meteorológicos, los ciclos meteorológicos, como ellos dicen los modelos de Isobara, todos los modelos que ellos manejan, son modelos que en un mes es difícil de prever, máxime mes de abril y tan avanzada la Semana Santa, que dicen que en lo que es durante todo el año, o en el ciclo, en el año hidrológico, climatológico, es en el momento que se producen más, digamos, más cambios, más altibajos. Entonces ellos mismos ahora mismo nos aventuran a darnos un pronóstico de fiabilidad. Sí dicen que no es normal las temperaturas que tenemos, no es normal este verano o esta primavera anticipada, que sí es lógico que después de esto tengan que venir agua, pero claro, ellos no saben si va a ser una semana antes, dos semanas antes de Semana Santa, o incluso la misma semana de Semana Santa. Pero incluso ni ellos mismos ahora mismo se aventuran a vaticinar un pronóstico fiable. Falta mucho. Bueno, pues queda, desde luego no vamos a hacer ninguna cábala, pero sí que es una cuestión que preocupa, falta, ¿no? Falta mucho lo que a lo meteorológico se refiere para pronóstico, pero falta poco en lo que a nivel organizativo, claro, digamos, nos referimos. Claro. Bueno, entrando ya en materia, los cultos en honor al titular, nuestro Padre Jesús Cautivo Rescatado, ya se celebraron el pasado mes de febrero. Llegarán próximamente, lo que queda son los cultos en honor a Nuestra Señora de la Esperanza y tras los mismos, pues todo lo que concierne a lo que sería la salida procesional, ¿no?, de nuestro Padre Jesús Cautivo Rescatado. ¿Qué podemos comentar? ¿Novedades de este año? Si es que hay alguna, ¿cómo la afrontáis? En fin. Bueno, los cultos a la imagen de nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado pues finalizaron, se celebraron lo que fueron los 3 días con anterioridad al primer viernes de marzo y la función fue el primer viernes de marzo. La predicación de la palabra fue a cargo de Xavi, Fray Xavier Catalán Sellés, que en todo momento pues la verdad que estuvo a la altura de lo que han sido estos cultos. La parroquia de Nuestra Señora de la O con una gran afluencia de fieles y devotos, sobre todo lo que fue la jornada del viernes, la jornada del besapié, donde pasaron mucho ubriqueño, incluso gente venida de pueblos cercanos como Benaucá, Villaluenga del Rosario, El Bosque, y una grata sorpresa por la noche, que a pesar de ser un poco tardío el culto, las 9 de la noche... y pues así, por motivos laborales, porque en Urrique la gente, pues la verdad que hay trabajo y sale bastante tarde, a pesar de que fue a las 9 de la noche, un viernes, pues nos vimos bastante arropados y bastante gente en lo que fue los cultos al Señor Cautivo. Ahora llegarán lo que son los cultos en honor a Nuestra Señora de la Esperanza, que serán el próximo domingo de Pasión, 8 de abril, y este día pues estará la imagen de la Virgen de la Esperanza desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde en solemne besamanos, excepto del periodo que será desde las 12 a la 1 de la tarde, que se celebrará la, la Eucaristía en la parroquia de Nuestra Señora de Lago, que aprovechando esta Eucaristía, pues la hermandad va a hacer lo que es la función principal a Nuestra Señora de la Esperanza. Unos cultos que hasta hace poco pues habían estado oficiando lo que era el 18 de diciembre, pero que la hermandad ha tenido bien, en principio, lo que es este año y el que viene, pues probar a ver qué tal funcionan dentro de la cuaresma, que digamos que hay un ambiente más cofrade, un ambiente ya más cercano a Semana Santa y no tan lejano como puede ser en lo que es el mes de diciembre y próximo a un ambiente de Navidad. Y vamos a ver cómo se desarrollan estos cultos. En principio yo considero, todos consideramos que han llegado para quedarse en estas fechas. Pero si viéramos que quizás no tienen aceptación en estas fechas o tuviéramos que volver a dar marcha atrás y volver a lo que fue el culto a la Virgen de la Esperanza el 18 de diciembre, pues en un principio volveríamos. Nuestra intención es que queden aquí, lo que es el domingo de Pasión, en cuaresma, ya a las puertas de una Semana Santa, día después de lo que es el pregón de la Semana Santa Ubriqueña, prácticamente a una semana del Domingo de Ramos, que el ambiente, mayor ambiente cofrade que pueda haber, pero ahí estamos. Vamos a ver cómo se desarrollan este año, cómo se desarrollan el año que viene, que también vamos a repetir culto, lo que es el Domingo de Pasión, y ya la Junta de Gobierno de Hermandad pues tendrá que tomar, digamos, antes de que haya nueva Junta, porque habrá elecciones en 2020, tendrá que tomar la decisión de si lo mantiene o se lo lleva a la fecha anterior. Vale. Y con respecto a la estación de penitencia, pues, como todos los años, pues, preparando los últimos detalles. Novedades, la verdad que va a haber pocas, en el sentido de que este año el proyecto ambicioso ha sido de la Casa de Hermandad. No se ha llevado solo el dinero que teníamos en el presupuesto, sino de que podamos decir que eso y lo siguiente, puesto que no solo se trata de comprar la Casa de Hermandad, sino se trata del préstamo, se trata de todo lo que ha llevado los gastos de abrir un préstamo hipotecario. Se trata de que ahora estamos con el enganche de la luz y del agua, y esto requiere de unos boletines, requiere de un permiso de primera ocupación, requiere de un proyecto técnico para la solicitud de dichos boletines, y la verdad que todo lo que sea burocracia, todo lo que sea mover, digamos, papeles, pues requiere de dinero. En la estación de penitencia, digamos que no hemos hecho recortes, vamos a intentar que sea la estación de penitencia igual que todos los años, con el mismo presupuesto de sonno floral, con el mismo presupuesto destinado a lo que será, a todo lo que va a ser la estación de penitencia en sí, pero sí hemos tomado la decisión de que al menos este año en la estación de penitencia pues no hubiera estrenos ni cosas que pudieran mermar más el presupuesto de lo que ya con sí lo hemos mermado, con distintos gastos atípicos que han salido de última hora, como son los enganches de luz, enganche de agua, proyectos, etcétera, que en principio van por buen puerto, simplemente es cuestión de tiempo. Y si Dios quiere y todo marcha como más o menos tenemos estipulado, en cuanto finalice Semana Santa, posiblemente ya tengamos la casa nada más que para inaugurarla. Uh-huh. En principio, nuestra intención era ver si pudiéramos inaugurarla en cuaresma, antes de Semana Santa. Va a ser un poco difícil, puesto que la luz que hemos tenido hasta hace poco ha sido luz de obra y el agua ha sido agua de obra. Ya la empresa constructora ha retirado lo que es la luz de obra y el agua de obra, y ahora mismo ya lo que nos estamos basando es prácticamente en eso, lo que es la esperar lo que son los enganches de la luz para en breve, pues, digamos, tener aquello acto para proceder a la inauguración. Posiblemente se hará en ya tras Pascua de Resurrección. Bueno, pues después de Semana Santa entonces tendremos la inauguración de la Casa Hermandad de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo, situada en la Avenida del Roderno. Sí, había intención o teníamos mucha ganas de hacerlo ahora en cuaresma o antes de Semana Santa. Si se aceleraran los pasos, los procesos, y tuviéramos lo que es la luz y el agua, que es lo único que falta, porque la Casa Hermandad está finalizada. De hecho, ya nuestro pensamiento es, a lo largo de esta semana y llevando cosas, y conforme termine la estación de penitencia, todos los enseres y pertenencias de la hermandad ya directamente van a ir a lo que es la Casa Hermandad. Ya no van a volver a los sitios donde los tenemos, van a ir directamente a la Casa de Hermandad. Si se anticiparan los acontecimientos y por cualquier circunstancia tuviéramos lo que es el enganche de luz y agua y los boletines firmados y concedido lo que es la ocupación, si tuviéramos pensamiento de inaugurarla lo que es a lo mejor días antes de lo que es Domingo de Ramos o de la Semana Santa, evidentemente nos pondremos en contacto con todos los medios de comunicación y lo daríamos a conocer. Pero en principio va a ser pasado lo que es Pascua de Resurrección, pasado lo que ya es el domingo de Pascua de Resurrección. Uh-huh. Bueno, pues se queda también ese aspecto en paralelo, ¿no?, a lo que es el trabajo de la hermandad. Luego, ¿qué nos puedes adelantar en torno a lo que va a ser la salida procesional del cautivo del miércoles santo? Por ejemplo, sobre exorno floral, sobre el acompañamiento musical, aspectos estos que en cierto modo, si no están cerrados, poco queda, ¿no? Sí, son un aspecto que no está cerrado, pero poco queda. Lo que es el Cristo vestirá con la túnica blanca tradicional con la que procesiona, la que tuvo un bien de bordar el bordador sanluqueño Lucas Arcón. El exorno floral, sí tenemos muy claro la Junta de Gobierno, que va a ser lo que es un monte liso, en color liso, y la flor este año no va a ser clavel, vamos a cambiar de flor, va a ser una flor distinta, pero el monte no va a tener, va a ser lo que es liso, una flor distinta. No te puedo dar todavía lo que es el tipo de flor que vamos a llevar, porque eso estamos todavía en negociación con lo que es la empresa que nos suministra lo que es las flores, y el color, porque ahí hay dudas entre las personas que se encargan de esto, de si es un tono más claro, un tono más oscuro, tienen que ultimar cuál es el color. Aunque ya prácticamente lo tienen ellos todos hablados, flores, monte liso, pero este año no va a ser de clavel, le va a ser otro tipo de flor. Uh-huh. Es una flor, es parecida al clavel, pero no llega a ser clavel. Tiene un nombre muy, muy raro, cuando tengamos el detalle lo paso, y el tema del acompañamiento musical, pues un año más va a ser lo que es la agrupación musical ubriqueña. Uh-huh. Que se ocupa por tanto de poner los sones a la salida procesional de la hermandad. Uh-huh. Nos toca a nosotros por el convenio de Semana Santa, por el convenio de banda del excelentísimo Ayuntamiento de Ubrique, y es la que tenemos, digamos, que asimilar tras este convenio de banda. Llegará el día, a lo mejor, que la hermandad pues pueda tener lo que son los dos pasos en las calles, y ya podemos, digamos, de disponer esta banda para uno de los dos pasos, y una futura banda que tendría que buscar la hermandad, que iría rotándola, iría cambiándola, pero en principio ahora mismo tiene lo que es la AMU, la agrupación musical ubriqueña, que es la que nos llega de la mano del convenio de banda del excelentísimo Ayuntamiento de Ubrique. Uh-huh. Pues eso en cuanto, como decíamos, a lo que es la salida procesional del miércoles santo en nuestra localidad, protagonizada por la hermandad de su padre Jesús cautivo y rescatado. Pendiente quedaría ese acompañamiento por parte de Nuestra Señora de la Esperanza. Sé que se habló en su día de que pudiera no procesionar en estación de penitencia, pero sí como culto externo. ¿Esto se mantiene todavía como proyecto y algún destino final? ¿Cómo va? Sí, te puedo comentar que hay dos o tres contactos que se han tenido en Junta de Gobierno en distintos hermanos. Hay un proyecto presentado en Junta de Gobierno de intentar hacer lo que es un culto externo a la Virgen de la Esperanza, que sería un culto externo que se haría con anterioridad a que pudiera ser estación de penitencia por las calles de Ubrique, pero estos proyectos, digamos que esto se tiene que aprobar en Junta. Si en Junta se aprueba, se tendría que llevar, digamos, a lo que es a la parroquia y al párroco para que tuviera conocimiento del mismo, y él viera oportuno aprobarlo, desestimarlo, y en el caso de que el párroco lo aprobase, pues tendría que ir también a Jerez, a Hermandad y Cofradía, al Obispado. En principio, digamos que está a modo de proyecto interno en Junta de Gobierno, y cuanto pase, digamos, Semana Santa, se quiere retomar. Sería un rosario, sería un tipo de un culto externo, no todavía estación de penitencia, sino un culto externo, digamos, antesala de lo que sería una futura estación de penitencia. No sabría decirte si para este año, finales ya de este año que estamos, principio del que viene, pero es un proyecto que se está barajando desde la propia hermandad. En principio ahora mismo, con la premura de la Semana Santa, lo tenemos parado, pero se va a retomar en cuanto terminemos lo que es la Semana Santa y la estación de penitencia. Y si la Junta de Gobierno tiene bien aprobarlo, pues esto pasará, digamos, lo que es a la parroquia de Ubrique, para que nuestro párroco y director espiritual pues empiece a examinarlo y veamos si es posible darle forma a este culto externo. Pues es lo concerniente, por tanto, a lo que es la salida procesional del miércoles santo, y a los titulares de la hermandad de nuestro padre Jesús cautivo rescatado, María Santísima de la Esperanza, y también el Beato Fray Diego José de Cádiz, ¿no?, que permanece igualmente en la parroquia. Sí, esto es lo que concierne más o menos, es lo que, digamos, que es la actualidad que tiene ahora mismo la hermandad, y prácticamente pues contando los días para que llegue esta estación de penitencia de 2019, y evidentemente pues en el momento que ya tengamos más información, pues digamos que estaremos en contacto para darla a conocer, digamos, a todos los oyentes de Radio Ubrique y a todos los hermanos en sí interesados en la actualidad de la hermandad. Pues Cabildo Extraordinario de Salida, mañana miércoles 20 de marzo, a partir de las 9 en el Salón de Actos de la Parroquia. Están llamados a participar todos los hermanos de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo Rescatado, y especialmente aquellos que vayan a realizar este año estación de penitencia este próximo miércoles santo. Sebastián Casilla, nos quedamos aquí como siempre agradeciéndote el que nos hayas atendido, y a tu disposición cuando haya novedades en torno a la salida procesional del miércoles santo o a la vida de la propia Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ustedes, y una vez más pues agradeceros que, digamos, a través de las ondas de Radio Ubrique, pues acerquéis la actualidad de la hermandad a todos los hogares de Ubrique y a todas aquellas personas que son fieles y devotos de los titulares de nuestra hermandad.